Por favor, tengan cuidado. Estamos por entrar en las fuertes turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones. Disfrute del viaje. Análisis. Columna. De la mañana, 13 minutos, seguimos en la crecida, lunes 29 de octubre, y en este momento para recibir como todos los lunes a nuestro querido compañero Daniel Brito. Dani, ¿cómo ¿qué tal? Andás? Buen día Pablo, buen día Clau, buen día la gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, acá estamos, arrancando. ¿Bien? Otra semana, poniéndole toda la buena onda que se puede. Bien, no queda otra, por supuesto. Bueno, yo hoy, como sabía que se iba a hablar mucho de Brasil, obviamente, la calculé de la semana pasada, y lo busqué y lo premedité. Hoy va a ser un acto premeditado. A vos que te gusta poner la palabra acto, hoy le vamos a mandar un acto premeditado. Bueno, ya todos estamos sabiendo lo que pasó, no vamos a ir hablando de eso, o que hablen los que realmente saben, ¿no? Cada uno tiene su pensamiento, su sentimiento, ¿no? Con lo que pasó. Estoy hablando de Brasil, por supuesto, y para dar la pequeña batalla cultural, que es de lo poco que nos está quedando, me parece, ¿no? Creo que la cultura y la información es de las pocas batallas que nos están quedando, así que bueno, le vamos a meter con eso, con lo que tenemos, ¿no? No hay otra, no miremos mucho alrededor ni busquemos magia, porque no existe. Hay que seguirla peleando desde el lugar que uno por lo menos se siente cómodo. No sé si es que sabemos, no sabemos, pero por lo menos que nos gusta y que nos sentimos cómodos. Bueno, hoy traje un libro del gran Caetano Veloso. Caetano, un tipo, digo Caetano Veloso y qué sé yo, digo Brasil y digo música de Brasil. Creo que todo el mundo lo conoce, hasta los que no conocen la música de Brasil saben quién es Caetano Veloso. Esta es una antología textual del año 2015, perdón. Está desde lo último que él escribió y de sus entrevistas. Pero arranca del año 68 con un montón de artículos y cosas que él fue escribiendo, ¿no? El libro se llama El mundo no es chato, que es una frase de él. No sé si es un tema de él, pero seguro es una frase de él. El mundo no es chato, de Caetano Veloso, es una antología textual. La tapa del disco, la tapa del libro es la tapa de un disco de él, que lleva su nombre. Obviamente es un vinilo, la tapa es el vinilo, y se acuerdan que el redondito del vinilo al centro, bueno, donde vienen todos los temas, toda la información, mucha información del disco, de la productora, de la editora, qué sé yo, el nombre de los temas, la duración, qué sé yo, se podía poner una imagen o una foto. Obviamente la foto de este centro, de este núcleo del disco vinilo, es la cara de él. Una cara rara de Caetano, es una cara, su cara de los años, calculo que debe ser de los años 70 y pico, ¿no? Mucho más afro de lo que lo podemos ver ahora. Recordemos que por ahí alguien no lo tiene visualmente. Caetano es del estado de Salvador, es del estado más negro que tiene Brasil, pero es blanco. Tiene su rasgo, viste, su mota, digamos, ¿no? Seguramente de su padre, pero él es blanco. Y muchas veces lo dijo, ¿no? En los primeros tipos que decía que se subía en colectivo en Salvador y era el único blanco, por ejemplo. Por ahí te puede llegar a pasar todavía, sí, sí, a esta altura, si vas a Salvador. Bueno, arrancamos con este libro. Caetano nació en Santo Amaro de Purificação, en el estado de Bahía, en el año 1942. Este libro nos trae el pensamiento original, fuerte y desconcertante de Caetano, uno de los músicos más importantes de Brasil y del mundo. Este libro reúne sus textos de 1960 a 2005, que son escritos para diarios, revistas, portadas de discos, prólogos, conferencias, manifiestos y también unos textos inéditos. Para los que no saben, antes de ser músico, se interesó mucho por la literatura, por la escritura y especialmente por el periodismo. Estuvo muy metido con eso y fue reportero de algunas revistitas, pasquines y diarios chicos de El Salvador. Pero tiene muy buena lapicera para eso y Este libro lo demuestra bastante bien. Incluso desde su exilio escribió muchísimo. Él estuvo exiliado en Londres con Gilberto. Y desde allí reportaban cosas, situaciones que pasaban desde el mismo Brasil, desde Londres, las reportaban ellos para los brasileros que casi que no leían, ¿no? O sea, o lo leían a él porque ya era conocido y bueno, porque llevaba la firma, el artículo de Caetano. Dice, reconocido internacionalmente por su música, Caetano siempre fue más que un cantante y compositor. Despertó polémicas por sus canciones, comportamientos y opiniones. Siempre buscó plasmar sus ideas y darlas a conocer. Lo que le valió numerosas discusiones públicas y derivó incluso en su exilio en la época de la dictadura. Ese Caetano articulista, escritor y ensayista emerge en este libro que nos invita a un viaje que comienza con sus primeros textos de jóvenes críticos de cine. También fue crítico de cine desde Brasil y desde Londres, fue amigo de Fellini también, en los años 60. Pasa por sus cartas y notas de prensa enviadas del exilio londinense en la década del 70 y llega hasta sus últimos discursos y notas que dio ya desde Salvador. Los temas de este libro van desde la censura del amor, desde la estética a la política, de la sexualidad a la manipulación de la prensa actual. Caetano ha sido un gran observador de la situación social y política de Brasil desde siempre, con gobiernos amigos y mucho más con este, obviamente. Ha tenido problemas, no sé si ustedes han estado al tanto, siguiéndolo hasta ahora, ha tenido problemas en todos lados con este tema político que está pasando en Brasil. Por supuesto, como tiene que ser, ¿no? Como que se tiene que comprometer un músico y un intelectual de cualquier rango. Caetano suma a su punto de vista personal un inequívoco costado crítico e intelectual. Desde Oswald de Andrade, Bob Dylan, Visconti, Pelé, Jimi Hendrix, Gilberto Gil, Clarice Lispector, Tom Jobim, Cazuza, Fellini, Fernando Pessoa, Eli Regina, Lorca, etc. Son solo algunos de los nombres que atraviesan estas páginas. Es hablar de Caetano Veloso y es, como decíamos recién hace un ratito, es hablar de la historia de la música popular brasileña, especialmente de ritmos que se hicieron famosísimos en el mundo que Brasil exportó para el mundo, ¿no? Como el tropicalismo, por ejemplo. Él fue una de las puntas de lanza junto con un montón de músicos brasileros, muchos muy conocidos y otros no, ¿no? Que pasaron a la fama, algunos por la prensa y otros por el mercado, ¿no? Pero bueno, Brasil sabemos que es una cantera de músicos impresionante. Así como hay 60 millones de tipos que votaron a Bolsonaro, calculo que va a haber 40 millones de músicos. Le pongamos así un número también, lo exageremos para que sepamos que Brasil tiene su parte cultural, estética, impresionante también. Y no vamos a dejar de hablar nunca de Brasil. Yo creo que vos, Pablo, que sos el palo, cualquier músico, ¿no? Le ha puesto el oído a Caetano. Sí, porque no podés ser músico sin haber escuchado a Caetano. Me parece que es una cosa ilógica. Bueno, igualmente, Caetano siempre fue en su mismo país acusado y criticado muchas veces como intelectual. ¿Por qué? Primero porque, dice él, ¿no? Porque era blanquito, en un estado de negros, y después porque su música no representaba exactamente el folclore que nacía de la tierra negra, de la tierra del interior de Brasil. Yo discuto con eso, ¿no? Para mí la música de Caetano tiene mucho de eso y va mucho más allá, ¿no? El tipo para mí es un elevado. Y me gustaría leer algo que escribió él sobre lo que se decía en esa época de él, ¿no? De por qué los otros músicos y mucha de su público, no su público, sino los oyentes de la música brasileña lo apartaban. Dice Caetano, lo que quizás haya dificultado todo desde siempre es el hecho de que no haya sido nunca en Brasil una figura popular con tanta pinta de intelectual como yo. No soy un mito nacional en la medida en lo que es Pelé o en la medida en lo que es Roberto Carlos, ni pretendo serlo. El menguado mito Caetano Veloso es más bien algo así como el mito Glauber Rocha. Pero yo, Glauber Rocha fue un conductor de televisión, un tipo muy conocido. Pero yo aparezco en televisión, un número mucho mayor de personas me conoce de cara y de nombre. Algunos discos míos tuvieron éxito, nunca sin embargo vendí tantos discos como por ejemplo Tim Maia. Como Glauber, más o menos involuntariamente, me volví una caricatura de líder intelectual de una generación, nada más. Un ídolo para consumo de intelectuales, periodistas, universitarios en trance. Solo que jugando sin grandes preocupaciones en los estremecedores medios masivos de comunicación. Eso, creo, es lo que hace que se espere demasiado de mí. En su miseria, la intelectualidad brasilera vio en mí a un abanderado, un salvador, un chivo expiatorio. Ahora se siente más relajada al ver que puede tirar sobre las espaldas de una persona como yo la responsabilidad por cosas que estarían al alcance de cualquier dios. Esto es lo que opinaba Caetano sobre su sobre el trato que le daba la prensa a él, a su música y a su trayectoria, ¿no? Una cosa muy importante en la vida de Caetano y que influyó en la música brasileña, que fue su amistad con Gilberto. Gilberto es otro clase de músico. Gilberto es, digamos que es un músico más de la calle, es negro, pero que manejó otro ritmo, hasta contrapuestos a lo de Caetano. Sin embargo, fueron más que amigos, ¿no? Él lo dice acá en todo el artículo en toda la página, varias páginas que le dedica. Prácticamente vivió con Caetano, porque decía que fueron exiliados juntos en la época de Londres y vivieron mucha miseria allá juntos, ¿no? Obviamente haciendo música y escribiendo. Escribieron muchas de las letras que después volcaron aquí en Brasil, están escritas en Londres. Por ejemplo, dice de Gilberto: Gilberto es un gran inventor sin patente. Su inmensa vanidad, ejercida con demasiada modestia, y su desprecio inocente por la propia grandeza de sus dos fases, de esa luna medio negra y medio escondida, que es la música de su persona. Luna que, mientras tanto, brilla hasta que me hace doler en los ojos. ¿Cómo hablar de un meta hermano, de un compañero de amor y de guerra que no merece ser llamado amigo? Porque la palabra amigo no se lo merece. Él es mucho más que eso. Bueno, no voy a leer todo el capítulo de Caetano con Gilberto, porque estas son cosas que hay que leerlas, lo recomiendo muchísimo. Es una historia muy, muy, mucho más que de hermanos de sangre, lo que vivió con Caetano. El libro cuenta muchísimas historias por el mundo que estuvo recorriendo Europa, Caetano, un montón de veces. Hay una muy interesante que para los rockers, que es él estuvo presente en la isla de Wight, en el festival de la isla de Wight, creo que fue en el año 69, un festival donde estuvieron todos, desde Jimi Hendrix a los Doors y los Rolling Stones. Creo que fue el mega festival más grande del mundo de rock, donde se juntaron los más grandes. Estuvieron a punto de estar los Beatles, me parece, y no, algo pasó que no estuvieron. ¿Qué año fue? 69, isla de Wight, creo que es Inglaterra, sí. Bueno, él estuvo en la primera fila, llegando varios días antes, por supuesto. Y cuenta, hay todo un capítulo de la presentación de Jimi Hendrix. Vio la banda de Jimi Hendrix en primera fila y quedó, a partir de ahí quedó, fue otra persona. Él dice que le cambió la vida totalmente. Y comenta cosas que yo no sabía que se comentó después, se supo después esto. Jimi Hendrix debutó con su banda ahí, que era la banda de Gitanos, con Billy Cotts y no me acuerdo el otro cómo se llama. Bueno, era un trío. Sin ensayar, Hendrix había disuelto su banda anterior, Experience. Y cayó con ese trío a la isla sin ensayo. Se juntaron ahí. Cada tema era como un ensayo propio. Y bueno, iban y volvían sobre los ritmos. Pero nadie se daba cuenta, ¿no? Porque el tipo era tan capo y estaba tan bien. Que, bueno, es una historia muy interesante para leer. Esta de Caetano ahí en la isla. A ver, ¿qué otra cosa les puedo leer? Su parte de músico, por ejemplo, cuenta un poco de cómo él trabaja musicalmente y cómo son sus ensayos. Dice: ensayo todos mis shows sentado frente a los músicos. Los movimientos del cuerpo que voy agregando, después sustituyendo, pero que a lo largo de la temporada van multiplicándose. Comienzan a formarse cuando el show ya está frente al público. Eso es lo que más me permite una actitud desperjuiciada con respecto a las casi danzas que acompañan mis presentaciones en canciones en el escenario. No soy bailarín. Ya en el estreno del libro Vivo, en San Pablo, deliberadamente hacía, en determinado momento, gestos repetitivos, maquinales y obsesivos, en un estilo que muchos asocian al trabajo de Pina Bausch. Era un guiño a esa artista que me apasiona. Yo no lo he visto nunca a Caetano en vivo. Es más, no tengo ni siquiera un disco de él. Pero dicen que en algún momento del show él como que entra en una especie de trance. Ya no sé si lo hace tanto, está grande y su música se tranquilizó mucho. Pero es de una expresión corporal permanente, especialmente a los finales de los shows. Él se quedó muy impresionado en un recital que vio acá de Charly García hace en los años 80. Con escenografía y todo el show preparado por Renata Schuschen. Entonces pensó, bueno, yo también, yo le voy a copiar a este tipo y me gustaría hacer lo mismo. Así que, bueno, buscó a los mejores escenógrafos y bailarinas de Brasil, como María Stockeler. Ella fue su acompañante y fue su coreógrafa durante mucho tiempo. ¿Qué más? Bueno, estamos presentando Caetano Veloso, El mundo no es chato. Una antología textual de Editorial Marea, año 2015. Voy a terminar con este libro, con un textito, un pequeño texto de él, que es como que ya es el epílogo del libro. Habla mucho de cine, también un tipo que sabe mucho de cine. Tiene una película también. Voy a hablar un poquito de eso. Tiene dos libros, que es Verdad Tropical, donde cuenta realmente la historia del tropicalismo y la bossa nova, y donde nombra a todo el mundo. Es un libro riquísimo a nivel musical, y del año 1997. Y después tiene Solo Letra, de 2003, que es donde están la mayoría de las letras de sus canciones. También, como decíamos, participó en cine, le gusta mucho el cine, hizo una película que se llama O Cinema Falado, muy influenciado por Godard y por Bressan, y él se hace cargo de eso. También en este libro recomienda libros y algunos autores que él ha leído y que lo marcaron en la vida, como Jorge Amado, José Agripino de Paula, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, que a pesar de que no es brasilera, pero vivió de chica en Brasil, y la mayoría de sus libros están escritos en Brasil. Obviamente pasando por Fernando Pessoa y Neruda. Bueno, cierro este libro con el epílogo. Casi al final hay un texto que me gusta mucho, que es como que se va despidiendo ya de... Posiblemente sea su último libro, y ya musicalmente sigue tocando, obviamente, pero está como ya en retirada, ¿no? Esta semana yo lo estuve siguiendo, me interesaba mucho escuchar lo que estaba opinando, lo que estaba pasando. Bueno, obviamente hoy debe estar quebrado Caetano, así que le dedico esta columna, se la dedico a él especialmente, y ya vamos a escuchar un tema de él, terminamos con él. Dice el título del texto se llama Hoy cuando me desperté. Hoy cuando me desperté me enfrenté a lo más feo que he visto en mi vida, mi propia cara. Y soy un sujeto famoso en Brasil, mucha gente me conoce. Creo que la manera por la cual ese conocimiento se me da me puede decir mucho a mí mismo sobre mí. Creo que la tapa de la revista puede ser un espejo para un hombre famoso. Cuando un hombre ve su cara en el espejo, ve objetivamente en qué estado lo dejó la vida. El video, la fotografía en colores y los titulares que incluyen el nombre de un hombre famoso son también algo así como un espejo. Durante todo el tiempo en que estuve trabajando en música popular en Brasil, siempre tuve en cuenta ese hecho. Y pensaba que estaba haciendo alguna cosa, pues la imagen que me volvía era la de alguien vivo, en movimiento, pasando realmente por entre las cosas. Quizás algunos tipos de Brasil hayan querido aniquilarme. Tal vez todo haya acontecido por azar, pero ahora quiero dedicar aquel abrazo a quien quiera que haya querido aniquilarme, porque lo consiguió. Gilberto Gil y yo enviamos desde aquel abrazo para estos tipos. No muy merecido, porque ahora sabemos que no era tan fácil aniquilarnos. Pero vendrán otros. Nosotros estamos muertos. Él está más vivo que nosotros. 2 de diciembre de 1989, Caetano Veloso. Bueno, Pablo, espero que les haya gustado. Yo traté, en la medida que pude, de equilibrar un poco nuestro Brasil. Yo amo Brasil, realmente. No sé, ustedes... Ajá. Difícil, pero posible es el equilibrio. Sí, qué sé yo. Repito, ¿viste? La batalla cultural, intelectual, no intelectual, la batalla cultural informativa es la que nos está quedando. Entonces, no hay que parar, me parece que no hay que parar. Aunque seamos acá tres, somos tres acá, pero yo estoy seguro que del otro lado habrá un montón de gente, espero, opinando más o menos parecido. Bueno, obviamente... Como decía Lucho Deván al principio del programa, ¿no? ¿Cómo? El texto del principio del programa, ahí leído por Pipo. Hagan lo que puedan, de Lucho Deván. Hagan lo que puedan, claro, por supuesto. Bueno, obviamente vamos a cerrar esta columnita de libros y otras cosas escuchando a Caetano, al gran Caetano. Es de su último disco, que no sé cómo se llama el disco... Eso estuvo en Córdoba el año pasado, más o menos para esta época estuvo tocándolo en Córdoba. Bueno, nos vamos con él. Un abrazazo. Abrazo, Dani. Dei un lazo no espacio para pegar un pedazo do universo que podemos ver. Con nuestros olhos nus, nuestras lentes de azuis, nuestros computadores luz. Esse laço era verso, mas foi tudo perverso. Você não se deixou ficar. No meu emaranhado, foi parar do outro lado de lá, de lá. Ei, hoje eu mando abraçaço. Ei, hoje eu mando abraçaço. Ei, hoje eu mando abraçaço. Hey.